Tomemos asiento, por favor. ¿Trajo el cuaderno? Amén. Tengo un sueño, que cuando yo diga vamos a... todos abran el cuaderno. Tengo ese sueño. Los que trajeron cuaderno, ven el cuaderno, a ver, arriba. Eso. Amén. Una vez un pastor me contó eso, que él fue a predicar a una iglesia y que le impresionó que cuando llegó allá, pero era una iglesia bautista, ¿no? Que cuando él llegó allá y dijo, vamos a predicar, entonces todo el mundo abrió un cuaderno y con un lápiz, ¿no? Y empezó ahí a tomar anotaciones. ¿Eh? Qué bonito. Vamos a hablar hoy de una mujer extraordinaria. Muy parecida a mi esposa. Casi me enamoré de ella mientras leía su historia, ¿no? Porque yo había oído hablar de Débora, incluso alguna vez prediqué un mensaje de Débora, pero no me dediqué tanto como esta vez a estudiar, a mirar, a inquirir, a escudriñar sobre ella. Y de verdad fue bastante inspiradora su historia para mí. Fue... no, en serio, me enamoré. Porque se parece mucho a mi esposa, ¿no? Porque tiene unas características bien llamativas. Lo que era esta mujer, ¿no? Y vamos a mirar hoy esas características en ella. Bueno, amén. El verso 4 comienza diciéndonos, gobernaba en aquel tiempo, ¿no? La primera característica sobresaliente, ella es su sabiduría, ¿cierto? La palabra ahí es gobernar, ¿cierto? Así lo han traducido. Otras Biblias lo traducen juzgaba a Israel, ¿cierto? Entonces, Débora ejercía cierto tipo de gobierno en toda la nación. No era tarea pequeña, recuerde que será, al menos los que salieron de Egipto eran un grupo de 2 millones de personas, ¿no? Más o menos. No era una tarea pequeña. Y dice que lo gobernaba ella, o juzgaba ella. Incluso nos dice que había una palmera que se llama la palmera de Débora, y que ella se sentaba ahí. Esta iglesia habitaba, ¿no? Pero la realidad era que se sentaba ahí, y los hijos de Israel venían a ella y le consultaban sus problemas, sus dificultades. Ella mediaba entre ellos para solucionar problemas, ¿no? Y me puse a pensar la sabiduría que tuvo que haber tenido esa mujer para poder dirigir un pueblo de 2 millones de personas. Y no solo eso, sino la sabiduría que tuvo que haber tenido para dirimir, para solucionar problemas que obviamente se van a presentar en un grupo como eso, ¿no? Increíble. Y me llamó mucho la atención. Ahora, aquí tuve, no un conflicto, pero sí como que algo que me puso a dudar, me dio una luz extra que no tenía. Porque hasta el día de hoy yo considero, ¿cierto?, que el ministerio de la pastora no existe en la Biblia, ¿no? No existe, ¿cierto? Se no está ahí. La única pastora de la Biblia es Raquel, dicen por ahí, ¿no? Por eso usted ve que aquí a mi esposa no le dicen pastora, nadie le dice pastora, le dicen Jenny o le dicen hermana, y además ella dice que si le dicen pastora se siente vieja, y entonces téngale paciencia. Y usted, pero usted, ¿por qué no cree en eso? ¿Por qué es tan hereje usted? Pues porque uno lee en el Nuevo Testamento, no hay ni el mandato, ni el ejemplo, ni siquiera, de una mujer que sea pastora, ¿verdad? No está en el Nuevo Testamento por ningún lado el ministerio de la pastora, ¿ya? Cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, da los requisitos para los obispos o los pastores, allá en la carta a Timoteo, él da puros requisitos para hombres. No sé si se ha fijado en eso, solo de hombres. Y luego cuando llega a los diáconos, al ministerio del diácono, y va a dar los requisitos para los diáconos, ahí sí menciona requisitos para mujeres. O sea que él concebía ya en su mente, lo que se usaba era que había los el ministerio del pastorado era solo para hombres, varones masculinos. Y el ministerio del diácono, la diaconisa, ahí sí se concebían mujeres en ese ministerio, ¿verdad? ¿Eh? Y hasta hoy creo eso. Lo he creído así, ¿sí? Entonces, ella no le dicen pastora, ni y cuando yo digo que tal iglesia, la pastorea la hermana fulana, ¿cierto? Yo siempre tengo como una sospecha y digo, pero no está en la Biblia, no está en la Biblia, y me siento un poco incómodo, ¿no? No quiere decir que ya yo de una vez la descalifique y diga no, pero siempre tengo mi sospecha y me siento incómodo con eso. Ahora, cuando yo leí la historia de Débora, me surgió la pregunta y dije, ¿y si Dios permitió, respaldó, llamó a una mujer para que gobernara la nación, 2 millones de personas, por qué Dios no permitiría también que una mujer gobernara una iglesia? ¿Por qué no? ¿Sí o no? Me surgió la duda, ¿no? La pregunta. Yo, ¿por qué no? ¿Cierto? Luego vamos a ver que lo hizo durante 40 años. Mire, capítulo 5, versículo 31 dice, y la tierra reposó 40 años. O sea que no fue que Débora gobernó Israel 2 minutos, una semana, mientras resultaba un hombre. Débora gobernó Israel un añito por ahí. No, 40 años gobernó Israel. Y bueno, desde ahí ya lo que pienso es que uno tiene que ser tan dogmático con eso, ¿no? Porque Dios permitió que una mujer, en una época como esa, gobernara su pueblo. Ahora no va a permitir o no va a llamar uno o va a ser el Señor así rígido, decir, no, no hay mujeres pastoras, no. Ya hoy he suavizado entonces mi posición. Pero quiero que note eso, lo suavicé no porque sí, sino porque hubo un argumento bíblico en mi propio estudio de la Biblia que me hace entender que eso no es del todo imposible, ¿no? Y que eso no es, hay que, tiene que ser descartado por completo, y que no tenemos que ser dogmáticos, así rígidos en eso, y que no, y ya descalificar las hermanas, porque, y si Dios sí la llamó, uno cómo sabe. Entonces, las personas que son más rígidas que yo en esto dicen, no, lo que pasa es que eso fue una excepción. Y digo, pero tremenda excepción, ¿no? 40 años de excepción, ¿no? Llamativo, ¿verdad? Curioso. Es que no habían más hombres. Eso es mentira, porque hace 8 días vimos que contemporáneo a Débora, en otra región de Israel, estaba el juez Sangar. O sea que sí habían hombres para que tomaran el lugar, el puesto, la cuestión y eso. Así que, bien. Pero volviendo al tema, ella tuvo que tener mucha sabiduría, una mujer muy sabia, tremendo, ¿no? Para dirigir. ¿Cómo necesitamos Déboras, ¿no? Hoy día. ¿Cierto? Que hay tantas mujeres que actúan con tanta imprudencia. Son mujeres tan insensatas en su forma de hablar, en su trato a su esposo, en su trato a sus hijos, en su trato a las demás personas. ¿Cómo necesitamos Déboras? Mujeres sabias que puedan solucionar cuestiones allá donde se desenvuelvan, ¿no? Una oración muy buena que podría hacer cualquier mujer. Señor, hazme sabia. ¿Cierto? El esposo debe orar por su esposa. Señor, haz a mi esposo una mujer sabia. Los que sean solteros deben pedirle a Dios. Se ríe, ¿por qué se ríe, hermano? Deben pedirle a Dios una muchacha sabia. No una muchacha toda volantona por ahí, alborotada, rara, extraña, esas muchachas. No, sabiduría, ¿verdad? Amén. Ahora, ella no solo es sabia, sino que quiero que consideremos como otra característica de ella su espiritualidad. Dice el verso 4 que gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer, dice Débora, dice profetisa. Era profetisa ella, ¿no? Entonces, en cuanto a su ministerio para con Dios, en cuanto a su nivel espiritual, nos dice la Escritura que ella era profetisa, ¿no? Entonces, ¿el profeta qué hace? El profeta comunica la voluntad de Dios, ¿verdad? Comunica la voluntad de Dios. Le hace saber a la gente qué es lo que Dios quiere. Bueno, amén. Cosa que cuando usted haya un predicador fiel de la palabra, quien quiera que él sea, que le habla la voluntad de Dios como ella es, usted está ante un profeta del Señor. Porque es una persona comunicando la voluntad de Dios. Pero no se restringe el profeta únicamente a comunicar la voluntad de Dios, sino que el profeta también predice cosas. Es que la confusión que mucha gente tiene es que cree que el profeta es el que siempre está prediciendo cosas. O cosas de, no, son las dos, lo que le acabo de decir. Tiene esos dos aspectos, esas dos caras, la profecía. Y Débora era una de esas profetas verdaderas. No como hoy día que tenemos tantos falsos profetas y falsas profetisas, ¿cierto? Ya le conté yo domingos atrás cómo una vez hasta me tocó expulsar una señora aquí a la iglesia por eso, ¿no? Porque era falsa profeta y andaba profetizando cosas malas. Una vez una hermana le dijo que se iba a morir y la hermana anda por ahí feliz todavía. Entonces yo le dije, claro, hermana, ya se va a morir algún día como usted y como yo. Pero ¿cómo es eso que se va a morir? Entonces ya le tuve paciencia. Y luego así diciendo más falsa, pero un día le dije, ay, no venga por acá más, le dije, no venga por acá más. ¿Sí? Y hay personas así, ¿no? Que sinceramente ellas creen, o ellos creen, que tienen el don de profecía, andan a diestra, a siniestra, diciéndole a la gente cosas, y esos sinceramente creen eso. Pero no, no hay tal, están engañados ellos mismos. ¿Ven? Pero Débora no era así, Débora sí era una profeta de Dios, que lo que decía se cumplía, porque es el signo de la profecía, ¿no? Que lo que el profeta diga tiene que cumplirse, cuando se trata de predicciones o de revelaciones, ¿no? Tiene que ser así, ¿no? Yo le conté una vez aquí, cuando estábamos allá al otro lado, un pastor de por aquí me llamó y me dijo, pastor, quiero que usted invite una mujer, una hermana, que es una bendición, es una profeta, viene de Costa Rica, me dijo. Y yo todo tramado dije, uy, yo dije, uy, Dios mío, nos van a profetizar aquí a todos. Dije, amén, mándemela, hermano. Y llegó la hermana, era chiquita la hermana. De un culto de entre semana vino. Y entonces dijo, tal, y entonces predicó, nada, sí, no dijo nada en realidad ese día. Yo dije, bueno, pero es que el fuerte de ella es la profecía. Dije yo, bueno, bien. Y entonces dijo, bien, levanten la silla, vamos a ministrar. Y uy, esto se prendió, esto se puso, pero bueno, aleluya. Dije yo, y levantaron todas las sillas y todo. Y la hermana empezó a llamar al uno, al otro, para acá, para allá. Y cogió una hermana, esa hermana vivía aquí al frente, ya se mudó. Y le puso la mano y le dijo, el Señor te dice que Él va a bendecir a tus dos hijos y no sé qué, y si se más. Y cuando ella empezó a decirle eso, empezó a rascarme la cabeza. Dije, hay poder en Cristo. La hermana era soltera y sin hijos. Y que Dios te bendiga a tus hijos y a tus hijos y tu esposo y no sé qué. Y la hermana era soltera, tenía como 40 años, ¿cierto? Pero era soltera, ¿sí? No, no quiso casarse, quién sabe, ¿sí? Y empezó a decirle todo eso, hermano. Falsa profeta. Yo sí, luego llamé al pastor, le dije, mire su profeta, le voy a contar lo que hizo su profeta, le dije. ¿Y sabe qué hizo el hermano? En lugar de disculparse, dice, uy, no, hermano, de verdad. Dije, porque él me la recomendó, ¿cierto? Que se echó a reír, a carcajadas. Ay, no, qué gracia esto, qué chiste, pues. Sí, así. Entonces, no, y hay mucha gente así, ¿no? Y entonces llega y se quedan mirándolo usted así como fijo y dice, el Señor me revela de ti que tú tienes como sabañones o algo. Sí, sí, hermano, tú tienes carranchín, hermano, ya. El Señor me muestra y usted va a ver y usted dice, no, yo no tengo carranchín, ni nada, ni sabañones, ni nada, no tengo nada, no tengo nada. Y falsos profetas, el verdadero profeta que hace de Dios habla lo que es. Se cumple lo que dice. No anda como especulando, como adivinando, como que yo te veo, tú tienes como 40 años, tú debes ser casada, entonces yo te voy a profetizar. Así como seguramente le pasó a la profeta aquella. ¿Ve? ¿Sí? Uno tiene que tener cuidado con eso. Miren, en mi vida cristiana yo llevo ya 25 años conociendo al Señor, ¿sí? Y en todo ese tiempo, mucha gente ha venido aquí, me pone la mano y me dice, el Señor te dice, vas a coger el mundo con las dos manos y has estado triste y el Señor te ha visto allá en tu cuarto llorando solo, pero Dios te va a levantar. La profecía tipo horóscopo, ¿no? Que le cae a todo el mundo. Bueno. Muchas veces, pero que Dios me haya hablado a mí, que yo digo, sí, así, ese hermano me dijo lo que era, ¿sí? Como tres veces, en 25 años. ¿Sí? Una vez me pasó algo bonito y eso fue una profecía. Estamos en el Instituto Bíblico, yo tenía como 20 años, 19. Simón Bolívar estaba conmigo ese día ahí. Santander estaba al lado ahí. No, mentira. No, pero... Y mire, que fue... Que yo recuerde como la primera vez así que Dios me... Que yo quedé así. Y hoy día, 25 años después, yo digo, vea, sí era verdad lo que él me dijo ese día. Entonces, llegó un pastor ahí y dijo, y empezó a orar por todos los que estamos en el salón, como 50 habíamos en el salón ese día. Y a todos iba pasando y le iba profetizando. Yo no sé si a los demás lo que fue, pero en mi caso, él me dijo estas palabras así, todavía me acuerdo. Me dijo, el Señor te dice que Él te va a dar autoridad para predicar la palabra, y cuando tú prediques, la gente va a saber que Dios habla a través de ti. Y yo no era predicador ni nada, ni pastor ni nada. Yo era un pelado de la iglesia. Simón Bolívar dijo, amén, amén. Él dijo, amén. No, pero yo no era predicador nada. Y vea, Dios hoy día me usa en la predicación. ¿Sí ve? ¿Ve? Y él no sabía, porque hace 20 años él quería imaginar que yo... ¿Cierto? Después, la otra vez fue cuando Dios me llamó al ministerio a servirle, que dejara el trabajo, la universidad, todo para solo dedicarme a servir. Ese día, yo sé que fue Dios el que me habló. ¿Sí? Y otra vez, una señora, yo estaba así sentado como ustedes por ahí en una reunión, y me dijo, usted hermano Guillermo, el Señor le dice que le va a llegar plata del exterior. Y yo dije, está loca. Yo no conozco a nadie en el exterior ni nada, ¿no? Y sí, como al mes, una amiga mía por allá que se había ido para Estados Unidos hacía años. Por allá me volvió a encontrar, no sé qué, y me llamó y me dijo, te voy a mandar unas ofrendas para... Así. Vea, pues. ¿Cierto? Entonces, pero tú tienes que tener discernimiento. Porque no, muchas veces me pusieron la mano en la cabeza, eso me dijeron. Y eso, ¿no? Y entonces llaman, a ver, ven hermana, que Dios te va a hablar y tal. Y dice, a ver, tú hermana, el Señor sabe que has estado triste, el Señor sabe tus dolores, el Señor sabe, el Señor conoce. Claro, hermano, pues todos tenemos, pues, si no hay que ser profeta para saber eso, ¿sí? Y luego, ¿y que has llorado? Pues obvio, sí. Pues, y has llorado, pero el Señor te dice que te levantará y te llevará a las naciones. Eso, esas profecías, ¿qué son? Sí. Y claro, la gente pasa y se convence, Dios me habló, dicen. Y puede ser, ¿cierto? No niego que es nunca, ¿no? Pero puede ser. Pero la mayoría de veces, eso son cuestiones tipo horóscopo, hermano. ¿Usted ha leído horóscopo? Ya no, espero que ya no, ¿cierto? Ya no lee horóscopo, ¿sí? Pero cuando usted leía horóscopo, usted, ¡ay, qué dice el horóscopo! A ver, yo era Sagitario. Ahora soy signo de que Cristo vive, no más. ¿Sí? Pero, entonces yo iba y yo leía el Sagitario. Entonces yo decía, ¡ay, sí, ay, sí, ay, sí! Pero seguramente si leía Libra, ¿cierto? También me iba a caer. Y si leía, no sé, el otro, ¿cuál es? Aries, ustedes saben de esos demonios, sí. Aries, ¿sí? También me iba a caer, porque el horóscopo está diseñado para eso, para que le caiga al que lo lea. ¿Ven? Pero así no era Débora. ¿Se acuerda que Débora manda a llamar a Barak? Hace 8 días lo vimos y le dice, Dios te manda que vaya, reúna 10,000 hombres y enfrentes a Sísara. Y Dios lo entregará en tus manos. Y entonces Barak dice, ay, yo voy, pero si tú vas conmigo. ¿Sí? Y entonces Débora le dice, está bien, yo voy contigo, pero entonces la gloria de esta batalla no será tuya, sino de una mujer. Y tal cual lo dijo Débora, así le pasó a Barak. Sin ambigüedades, sin... No, así fue. ¿Ven? Y así es que uno necesita ese... así es que debe ser la cosa. ¿Ven? Entonces, ahí está, que Débora era una mujer sabia, era una mujer espiritual, era jueza, era profeta, amén, pero también era esposa. O sea, no, ¿cómo me gustó eso? Era una esposa también. No era una señora por allá volando en los aires en una sábana. No, era una esposa la señora. Porque el verso 4 también dice, profetiza, dice, mujer de Lapidot. ¿Eh? Ahora, quiero señalarle varias cosas sobre esa frase. La primera, este versículo 4 está muy interesado en que sepamos que Débora es una mujer. Bueno, por ejemplo, cuando él dice que ella era profetisa, literal en hebreo dice mujer profeta, dice mujer profeta. No solo profetiza, sino de mujer profeta. Y ahora, cuando nos va a hablar de su relación con Lapidot, con Lapidot, también dice mujer de Lapidot. Quiere que sepamos que ella es una mujer. Porque ya usted sabe que las mujeres eran menos que nada en esa época. Eran basura, eran cualquier cosa por ahí. Artículos de uso irreemplazables. Irreemplazables, ¿no? No irreemplazables, sino se podían reemplazar, mejor dicho. ¿Eh? Pero aquí, no, ella es mujer. Ojo que es la jueza de Israel. Es mujer. Cuidado. Otra cosa es la cuestión de eso de esposa de Lapidot. Mujer de Lapidot. Lapidot en hebreo quiere decir relámpago. Relámpago, así como los que caían ahorita, en la tarde. ¡Cum! Y Barak, ¿recuerda Barak? Barak en hebreo también quiere decir relámpago. Por eso algunos estudiosos creen que Barak era esposo de Débora y que ahí está la prueba, pero bueno, eso es solo una conjetura, ¿no? Otros dicen que cuando él dice mujer de Lapidot está hablando de su procedencia, es decir, que ella era de un pueblo que se llamaba Lapidot. Pero tampoco, porque en toda la historia bíblica no conocemos un pueblo en Israel que se llame Lapidot. No lo conocemos, ¿cierto? Pero hay otro detalle llamativo en esa frase, y es que, como ya le dije, Lapidot quiere decir relámpago, o quiere decir también llamas. De hecho, hay una Biblia ahí al margen, coloca ahí su asterisco, y cuando dice mujer de Lapidot, dice, también se puede traducir mujer en llamas. O la mujer relámpago, o sea, la esposa de Flash. No. Hay un chascarrillo para que se desestrese, sí, para traerlo a la atención nuevamente, sí. Pero es mujer, ¿qué? ¿Cómo era? La mujer en llamas. Y dicen, esa frase lo que quiere decir, está hablando de lo excepcional que era Débora. De su personalidad, ¿cierto? Pero a pesar de todo ello, tal parece que la traducción más correcta es la que tenemos aquí, que mujer de Lapidot, en el sentido de que era la esposa de un señor que se llamaba Lapidot. Era la esposa. ¿Amén? De un señor que se llama Lapidot. Porque así lo traducen la mayoría de las Biblias. Y las Biblias son traducidas por expertos. Y entonces vaya yo a corregir los expertos, ¿no? Cuidado. ¿Sí? Y ahí dice, no, que lo que pasa es que Débora era la esposa de Lapidot. Entonces, ese detalle me gustó por dos razones. Por la primera que le dije, es decir, no era una mujer por allá etérea, ¿no? Oh, intocable. No era una mujer común y corriente, hasta tenía esposo. Y pensé también, dije, ¿pero a qué hora le quedaba tiempo de ser esposa? Gobernando una nación de 2 millones de personas aproximadamente, y a su vez, siendo profetisa del pueblo, pero sacaba tiempo. Le quedaba tiempo, imagínense. Y entonces pensé allá en la mujer virtuosa de Proverbios 31, ¿se acuerda de ella? Que dice que se levanta temprano, que se acuesta tarde, que está aquí, que está allá, que tiene negocios, que atiende bien su familia, que una bendición de mujer. Sí, hermana, ¿por qué? Usted se levanta a las 10 de la mañana, manda a los chinos a estudiar, los lleva pa, y luego se vuelve a acostar. Y luego dice, no tengo tiempo, dice, no tengo tiempo, ¿no? Se acuesta tarde por allá viendo el protagonista de novela y en Entre Ojos y todas esas cosas. ¿Sí o no? Luego dice, no tengo tiempo, no, es que no me queda tiempo de nada. En la tarde el motoso respectivo. Se echa su motoso respectivo. Pero me llama la atención que Débora era todo. Era jueza, era profetisa y a su vez tenía la diligencia para ser esposa también. ¿No? ¿Ya ve por qué me enamoré? Es una mujer extraordinaria. Me hace un favor, los muchachos que oigan esto algún día, o el único soltero que hay aquí, Santiago. Haga un letrero, póngale Débora, ¿sí? Y píselo todas las noches. La piso, diga. Esta es mía, así quiero una para mí. Diga, ¿o yo? Por una bendición. Las mujeres solteras deberían intentar ser esta mujer. Las mujeres casadas, mucho más. Intentar ser esta mujer, ¿cierto? Ahora, lo último, para que oremos un ratico, es su coraje, porque ella era un líder. Su coraje. Es extraordinaria esta mujer, hermano. Capítulo 5, verso 7. Mire lo que dice aquí. Me fascinó, me gustó mucho esto. Dice, las aldeas quedaron abandonadas en Israel. En Israel, dice, habían decaído. Y luego dice, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. ¿No? La época en que ella vive es una época difícil. Hace 8 días vimos que Jabín tenía oprimido al pueblo de Israel con sus 900 carros cerrados. Tenían mal, esclavizados los tenía. Las carreteras eran inseguras, la gente se salía de las carreteras y prefería viajar por otros senderos. Había delincuencia, había inseguridad en esa época. Y si usted sigue leyendo, como con el favor de Dios lo haremos el otro viernes, el capítulo 5 de Jueces, se dará cuenta también que ante esa situación, casi nadie hacía nada, porque ya sabemos que Sangar estaba haciendo algo. Allá en otro lado de Israel, pero Sangar estaba haciendo algo. Pero el caso es que la mayoría aún de guerreros, los soldados valientes, los que se supone tenían que tomar el liderazgo, el mando, no estaban haciendo nada. Y cómo me gusta esa frase cuando hasta qué, ¿cierto? Hasta qué dice ahí el cántico. Y expresando así que un momento donde Débora se hartó de ver eso. Se cansó. Es que tiene que haber un momento donde uno se canse de esas situaciones. Es que tiene que haber un momento donde uno diga, no más, ya no más. Y se revele y se sacude y diga, no más. Dice, ¿hasta qué? Dice. Esa frase expresa eso. Me rebelo contra esto. No lo acepto en mi vida. Voy a hacer algo contra esto. ¿Hasta qué? Me imagino a Débora indignada, llena de coraje. Estoy hasta aquí de Jabín. Estoy hasta aquí de lo que nos hacen estos cananeos. No voy a permitir yo que esto siga siendo así. Y entonces se empodera a ella. ¿Hasta qué? Dice ahí. No, cierto. Hay situaciones a las que les tenemos que decir, hasta aquí. Ya no más. Estoy cansado de esto. Ya, esto no tiene que ser. No puede seguir siendo esto así. Eso le llamamos coraje. Y más cuando vemos que los que están alrededor de nosotros no hacen nada. Como que se quedan ahí, como que mirando todo, esperando a ver quién hace. Hay que, tenemos que cansarnos. Uno tiene que ser rebelde en esas cosas. Para eso sí. Rebelde con el pastor no, ni con los líderes, ¿no? Ni rebelde en la casa, muchachos, ¿no? Pero sí rebelarnos contra las cosas que son injustas, opresivas, contra las cosas que nos tienen sometidos, esclavizados. Porque ahí nos acostumbramos y nos quedamos ahí. Sí, así moriré ya. Ya dejé así, ya va qué, ya. Ya qué. ¿Qué hay? Pero Débora no era así. Débora no tenía mujer en llamas. Decían allá atrás. Sí, no, esto no va a ser así. Y luego dice, ¿hasta qué? ¿Hasta qué? Y luego dice, me levanté. ¿Sí o no? Esa frase. Me levanté. Como que Débora se percibe acostada, ¿eh?, o sentada ahí, solo viendo que la vida le pasa. Débora como que se percibe ahí, quieta, impávida. La vida le pasa, las situaciones le pasa, pero dice, pero me levanté. Me paré, me levanté. Oye, no se levantó para amagar, se levantó para hacer algo realmente. Se levantó para enfrentar las cosas. Y luego dice, mire qué lindo, el final del versículo dice, como madre de Israel. Esa frase es hermosa. Tal vez lo más hermoso de ese texto es esto, como madre de Israel. De hecho, la única madre que tuvo Israel. Sí. Pero madre, mire la traducción lenguaje actual, ¿cómo traduce esto? Y aquí todas las mamás se van a identificar con esto. Que dice, entonces yo, Débora, me levanté para defender a Israel. Una mujer. Y dice, como defiende una madre a sus hijos. Amén. Eso quiere decir madre de Israel. Es como una fiera se paró esa mujer. Como una fiera dispuesta a lo que fuera por defender a su pueblo. Esta mujer, hermano, si la conoce, no la deje ir. Sí, como madre de Israel. Entonces, ¿se enamoraron? Amén. Uno queda impactado. Mire qué mujer esta. Que no, no sé, pues, de todas las mujeres que hemos estudiado hasta ahora, imagínense, llevamos 6 libros de la Biblia estudiados, 6 con este, sí, 6. Esta es la mejor mujer de todas. Y eso que pasamos por Sara, por Rebeca. Pasamos por un montón de mujeres maravillosas también. María la profetisa. Pero de todas, hasta este momento, esta mujer salta. Es otra cosa, ella es otro nivel, ella es otro rango. Está por allá, lejos de las demás. Como deberíamos aspirar a estar nosotros, ¿cierto? Somos cristianos para ser inconfundibles entre miles, para estar a otro nivel, para estar por allá, por encima de lo del común de las personas. Por eso el apóstol Pablo dice, si es que no habéis conocido a Cristo en vano. ¿Se acuerda? ¿Se lo ha leído? Si es que no habéis conocido a Cristo en vano. Hay gente que conoce a Cristo en vano, son iguales al resto. Iguales a los demás cristianos, iguales, y a veces hasta iguales a los del mundo. Pero no conocimos a Cristo para eso. Lo conocimos para ser gente extraordinaria, no gente ordinaria. Para estar por allá, arriba. Otro nivel somos, o deberíamos ser. Inconfundibles, realmente diferentes, realmente distintos. No iguales a los demás. ¿Cierto? Amén. Si vuestra justicia no sobrepasa la de los escribas y fariseos, dice Jesús, no entraréis al reino de los cielos. Es decir, si ustedes son iguales al resto, no entrarán al reino de los cielos. Le dice el Señor a los apóstoles. ¿Se fija? A veces uno es igual a los fariseos. Igual a los escribas. Su justicia, su santidad es igual a la de ellos. Igual a la del común. Y Jesús dice, si ese es el caso, no entraréis al reino de los cielos. Amén. Que esto nos inspire, hermanos. Vamos a orar a Dios. Vamos a pedirle a Dios que seamos verdaderos. Vamos a estar sobre nuestros pies. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser verdaderos. Que nos ayude el Señor a ser diferentes. Necesitamos en la iglesia Déboras. No devoradoras, ¿no? Necesitamos Déboras. Necesitamos en la casa, en el hogar, Déboras. Necesitamos nuestro municipio, nuestro barrio aquí. Necesita Déboras. Los esposos necesitan Déboras. Los hijos necesitan Déboras, hermano. Y que después de usted oír todas estas cosas, diga, yo seré una Débora. Yo quiero ser una Débora. No me conformo con menos. Una mujer extraordinaria. Cierre sus ojos, diga, Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que esta noche nos dices a través de ella, Padre. Es una bendición haber venido.